Bueno, pues platíquenos, ¿cuál es la petición que vienen a hacer? Venimos en representación de varias organizaciones civiles que tenemos muchísimos años trabajando en la defensa de los derechos humanos de diferentes grupos vulnerables. Venimos a pedirles, a solicitarles de la manera más respetuosa a las diputadas y los diputados la no ratificación del licenciado Omar William López Ovalle. Nosotros como organizaciones civiles no nos hemos sentido representados, no hemos sentido el impacto de esta presidencia en esta comisión, además de una institución tan importante, ¿verdad?, y que de la defensa de los derechos humanos. Por lo cual, o sea, por no sentir esta representación, los derechos humanos que no se han defendido desde cuestiones emblemáticas que hemos tenido como organizaciones, ha habido casos muy importantes que tenían que haberse hecho recomendaciones, que no se les ha dado ningún seguimiento. Pedimos a las diputadas y los diputados que tengan el criterio, que revisen la ley donde se regulariza quién va a ocupar ese cargo, sí, donde habla, por ejemplo, de la Defensoría del Pueblo, de que las personas no estén vinculadas con ningún funcionario público de primer nivel, que no estén ocupando cargos públicos, y que realmente nosotros como organizaciones sí tengamos esa garantía de que la persona que ocupa ese lugar sí represente a las ciudadanas y ciudadanos de Aguascalientes. ¿Cuáles son las principales fallas que ustedes ven en la comisión actual? Como organización civil, a nivel ya individual, nosotros hemos traído casos muy emblemáticos, como fue el caso del niño que expulsaron de Ana Fernández de Ledesma hace algunos años, y que no se dio ningún seguimiento. Hubo ahí negociaciones con instituciones de educación, yo quisiera saber dónde está este niño ahora en la actualidad, que debe tener 13, 14 años. Yo sí sé dónde está, pero me gustaría que el presidente de la comisión dijera qué pasó con ese niño, si sigue estudiando o no sigue estudiando. Sí, así es. Ajá, entonces, él tiene ahorita 14 años, quisiera que él nos explicara en qué pasó, porque no hubo ese caso que era emblemático, porque había sido expulsado por la directora, por la misma maestra. ¿Dónde está qué Omar pasó William con él, no? ¿Obedeció a intereses políticos o qué fue lo que pasó? Yo hablo a nivel ya personal, sí. Ajá, definitivamente, es como muchos casos de comisiones estatales que desgraciadamente obedece a fines políticos. Nosotros creemos que las y los congresistas que están actualmente sí tienen una visión diferente. Por eso es que venimos de esta manera a solicitar la no ratificación, que realmente sí coloquen a una persona que preside esa comisión de una manera que represente y que garantice que va a defender los derechos de estos grupos. En caso de que sea ratificado, que se vaya perfilando una ratificación de Omar Williams hacia la comisión estatal, ¿qué van a hacer ustedes al respecto? Yo creo que nosotros como organizaciones civiles, y reitero, o sea, el documento que traigo, que es yo vengo en representación junto con mis demás compañeros de todas estas organizaciones, pero a nivel personal, yo creo que sí, como colectivo sería uno de los principales en reclamar al presidente actual, sí, cuál ha sido su actuación. Y yo creo que no es un digno representante de esa comisión. ¿Pedirían que no fuera el Congreso quien decidiera el Ombudsman, sino que se abrieran, o sea, votaciones o algo? Así es, yo creo que una manera, que si alguna hubiera alguna modificación en el futuro en esta ley, sí debería de ser una consulta con organizaciones. Sin embargo, aquí también hay algo bien interesante, ¿no? Como tú lo preguntaste, yo creo que sí tendrían también que haber hasta un consenso, pero con organizaciones que realmente demuestran un trabajo en la defensa de los derechos humanos. Porque podemos hablar de muchas organizaciones que a lo mejor ni existen y que puedan estar ahí constituidas. Que realmente tengamos un trabajo, que realmente tengamos un impacto en este tema tan importante. Así es. ¿Se ha burocratizado? Completamente, por lo cual también en el documento pedimos que el nuevo o la nueva persona que ocupe este cargo tan importante, que sí garantice que el personal que va a estar ahí sea un personal que demuestre competitividad, un personal que realmente sea profesional y que esté comprometido con los derechos humanos, no como hasta ahora se ha venido haciendo, ¿no? Personal, así es, como una agencia de colocaciones, desgraciadamente. Sí, entonces es lo que pedimos nosotros como organizaciones civiles. Okay. Y vamos a entregar este documento a cada uno de los diputados y diputadas. Sí, regálame otra copia, ¿no? Porque acá el hidrocálido, caray.